Bueno, Marimari Lamiel, Marimari Compuché, mi nombre es Pablo Jacob Manrique Simil, miembro de la comunidad mapuche Nehuenche Lop-Rapaku. Escuchaba el relato de mi madre, muy emocionante escucharla por toda la injusticia que hemos vivido a través de los años, a través de la historia. Y el motivo principal que me ha tocado ahora hablar es nuestra recuperación que estamos llevando a cabo la juventud de nuestra comunidad. Bueno, y el motivo principal de esta recuperación es que estamos muy oprimidos, Peñi. Vivimos aproximadamente en 1,5 hectárea, 18 familias. Y por eso el motivo de esta recuperación. Como nosotros escuchamos, nuestra madre, Margarita Emil Sumelso, hemos vivido a través de la historia esta injusticia. Estos ricos que llegaron a este lugar y poco a poco nos fueron reduciendo nuestro terreno. Entonces es muy triste escuchar y conocer la historia, ¿verdad? Y hasta los días de hoy nosotros estamos viviendo esta injusticia. Porque actualmente nosotros vivimos en un lunar. Un lunar de tierra que, y el rico aquí al lado, el vecino, nos riega líquido alrededor, mueren nuestros animales, nuestras gallinitas que criamos con ese líquido. Y todo eso ha gatillado que nosotros emprendamos esta recuperación de terreno, esperando que, bueno, esto se va a realizar en forma pacífica. Por el momento, porque esperando que una buena respuesta de las autoridades y que nos den, como decía, una buena respuesta, porque es necesario, necesitamos, nosotros necesitamos, porque realmente el pueblo mapuche, a lo largo de la historia, a lo largo de todo Chile, ha sido vulnerado sus derechos, han tratado quizás de exterminarlos. Nuestra lengua, nuestras costumbres, en todo sentido. Ahora las forestales, hay mucho eucalipto aquí también al lado. Y todo eso también ha ido secando nuestro estero, nuestra vertiente ya no producen agua como antes. Razón que yo veo que el eucalipto, que está muy cerca de nuestro lof, es el causante principal de esta sequía que estamos viviendo. Por eso, el tema aquí en nuestro lof de Rapaco es algo urgente, como digo, necesitamos esta respuesta favorable a nosotros. Han venido aquí, doy gracias, que ha venido nuestro Peñe con sus instrumentos para que este programa salga al aire y en poco poder ser un aporte. Y gracias también a nuestro Peña Mauricio, la señora Gladys y todos los presentes que se encuentran en este lugar apoyando esta noble causa que, sin lugar a dudas, si trabajamos juntos, vamos a lograr que se haga justicia en nuestro país. Muchas gracias por todo.